¿De qué me sirve toda esa ropa cara? Un auto de alta gama o irme a las Bahamas. Si cuando llego cansado al fin a casa no encuentro en tu cara esa sonrisa que me encanta. Ya no voy a quejarme, no tengo motivos, nada me falta si estoy contigo. La vida es una, vive y disfruta. Mientras tú me des tu cariño, lo malo queda dividido. No tengas miedo, ven que si cae lluvia es pa' barrer temores y las penas se van, van, van, ya se van, van, van. Que fluya, vendrán tiempos mejores y las penas se van, van, van, ya se van, van, van. Baila nena con mamá, ya se van, van, van. Que si cae lluvia es pa' barrer temores y las penas.